Empezamos entonces, ¿no? Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos. Y como les gusta el chupe, me los echaré a toditos. Esta noche me echo a Pedro, le sigo con José Cuervo y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro. No, no, luego no le gustan los presidentes. No, hombre, ¿cómo? Y aunque me digan chupitos, uno de patrón me aviento. Tráigamelos a todos, mijo, todos mis chuper amigos. No, pues que Pedro, que José Cuervo, el presidente. Si se descuida don Julio, me lo echo con limoncito y al que se crea jimador le doy un reempujoncito. Después de algunos sauces se me olvidará tu nombre. Y con una bailadita pueda la ropa me sorbe. ¡Ay! ¡Borracha y encuerada, mijo! ¡Qué bonita vida! Con el de hornitos y al compa de la herradura que me dio unos tiquetitos. Espérese, espérese, mijo, poco a poco. Ahí traigo el micrófono, güey. Ya son tres generaciones que viven de borrachitos. Ya con esta me despido de mis muy chuper amigos. Ya me di una tarantada, ya bailé de cartoncito. Y con estas parrandeadas, ¿para qué vuelvo contigo? No, pues pa' que te quiero. Tengo mis chuper amigos, güey.